La verdad estoy muy feliz. Ustedes no se imaginan lo feliz que estoy. Realmente es un placer verlos a todos aquí. Gracias, gracias, gracias. Seguimos, muchachos. ¿Tenemos algo más por ahí? Sí.